Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en la búsqueda del mejor formato en sonido Emilio Sánchez. Vamos a comenzar el programa de hoy con un tema que se hizo muy famoso por Lou Rawls, que llegó al puesto número 2 en las listas de los años 70. Hay que recordar también que este programa va de todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Este tema es la reinterpretación del más grande éxito del 76 de Lou Rawls, pero a raíz de un artista un poquito más moderno, pero es un crooner también. Él hizo gospel, Lou, soul, jazz, y tenía una voz muy linda, como decía Orlando Rivera, como dice, oye el tubo de ese moreno. Es difícil de entender la frase. La canción fue grabada en forma analógica gracias al apoyo de su histórica banda y al aporte de un grupo coral. Nunca encontrarás otro amor como el mío, pues hace parte del romántico de Biondi, que está saliendo al mercado en el día de hoy y que incluye versiones inéditas del repertorio internacional con Mario Biondi de Italia, You'll Never Find Another Love Like Mine. Y Mario también tiene la voz de Barry y de Lou, pero no es posible superar a Barry White. You'll never find another love like mine. As you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way grabada originalmente como una maqueta musical en 1983. Esta canción nadie lo va a creer, pero se hizo después muy famosa, después de que Michael Jackson murió, y hizo parte de un segundo disco póstumo que se llamó Escape, donde tiene buenas canciones, pero no sé dónde aparece tanta cosa. Esta es una segunda versión de Jackson que hizo a dúo con Justin Timberlake. Grabada originalmente como una maqueta, Love Never Felt So Good llegó a las manos de uno de los cantantes más antiguos de la historia del pop americano, desde los 60s con It's Easy Me To Say. Era una voz muy especial, y bueno, este hombre después hizo dúos, Too Much, Too Little, Too Late, y tuvo mucho repertorio. Y este tema, pues, se hizo famoso con los jóvenes, con Justin Michael, Love Never Felt So Good. And I always knew it would, 'cause when you hold me, hold me, baby, love never felt so fine. And I think about the time somebody told me, they told me, when you find the one who wants your heart, give it up, never stop, don't look back. Like it does with you tonight, taking it slowly, so slowly. Oh, baby, baby, feel the way I do. Second nature holding you. Why don't you show me, show me? When you find the one who wants your heart, let it go, make the show, don't look back. Esta es una canción del británico J.K., vocalista de la banda de funk Jamiroquai. Fue lanzado en el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Traveling Without Moving, el 19 de agosto de 1996. Virtual Insanity, una canción sota, y esta versión no disgusta, con Nova, de su álbum Nova Pop. Nadie sabe quién es Nova, pero todos sabemos que es Virtual Insanity. Hemos pasado solo clásicos, si se fijan, You'll Never Find Another Love Like Mine es del 76, Love Never Felt So Good del 84, Virtual Insanity del 96, versiones, es lo que quiero decir, y esta pues es de 1936, que se grabó para el musical Born to Dance, que fue interpretada por Virginia Bruce, 36 en el teatro de Broadway, y la escribe un gran hombre, uno de los que más me gustan, Cole Porter, y esta versión la hizo para disco en los años 70, pues Gloria Gaynor. La versión de Sinatra, que podría ser la mejor, pues definitivamente no es comparable con esto que se llama I've Got You Under My Skin, muy diferente de Gloria Gaynor. Brian Jackson, al anunciar su nuevo trabajo, This is Brian Jackson, ofrece su primer sencillo, presentado con un par de remixes de Oppo Loppo, producido por el fundador de Phenomenal Hand Clap Band, Daniel Collao. This is Brian Jackson, es el primer álbum en solitario del veterano compositor y músico en 20 años. Quizás conocido por trabajos con Jill Scott-Heron en los 70s, artistas como Will Downing y Wynn Guthrie, Coolanigan, Roy Ayers, Alabama, Shannon O'Lennon. Bueno, tampoco es que tuvo grandes producciones, pero bueno. Esto es lo primero de This is Brian Jackson, que muestra la brillante composición de canciones y su entrega vocal, enmarcadas por la producción de Daniel Cola, el tema All Talk. We have been here before. No way for us to fake it. But there's something here, you know we can't ignore. They check the time, we got people on the line. They count us out like their nickels and their dimes. Vegas, 'cause there's way too much at stake. You know things have to break us, and turning on each other is all that it would take. You take your night with our people on the line. You count us out like your nickels and your dimes. This didn't matter, I wouldn't be here. I wouldn't be shouting if I didn't care. You take your time with our people on the vine. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y a maestro Otto Graffenstein. El sonido de Mauricio Amador. La investigación de Orlando Rivera Ruiz. Y el formato escogido para que suene mejor por Emily Sanchez. Take You Home, un remix del sencillo de Dairo del 19. Del trabajo Still on My Mind, que es el quinto álbum de la cantante inglesa, que fue lanzado el 8 de marzo de 2019 y fue su primer trabajo de estudio desde Girl Who Got Away del 2013. As we're fighting, loving, talking in the heat. We're all walking home late. For every day we'll meet, every day we'll meet, do the same. I can sing you a song, take you home, but I can't seem to find my own. Nacho Mañó, quien fuera una de las almas del mítico grupo Presuntos Implicados, quien fuera el productor, quien fuera el que cambió ese grupo de malo a buenísimo en la década de los 80s y 90s, transformó los versos de Ferran Garrido en canciones sorprendentes, en la voz de la cantante su esposa Gisela Renés, o una de las voces más destacadas del panorama musical. Febrero 2021 fue la canción con la que presentaron su nuevo álbum Casa, primer sencillo compuesta por Nacho, que recuerda mucho ese estilo muy elegante, muy sofisticado, de Soledad Jiménez, de el hermano y de Nacho para Presuntos Implicados. Encara el miedo. Este tercer álbum de estudio del cantante americano Leon Bridges, que se realizó en el 2021, pues hay aparición de artistas como Robert Glasper, Terrace Martin y Atia Inbox. Esto está derivado de un trabajo estudio hotel y bar con el mismo nombre que está localizado en East Hollywood, donde Leon Bridges vivió mientras escribió y grabó estas canciones. Él tiene un tema importante de que tuvo una fiesta de Grammys para inventarse todo este trabajo. Y allí comenzó este hotel como su residencia y llevaba músicos para colaborar. Gold Digger's Sound es el álbum y el tema Steam. y este trabajo es un álbum discográfico del grupo Matt Bianco, que pues comenzó en los 80s con la voz de Basia Tsetselowska, y este es uno pues más reciente, del 2009, número 11 en los estudios de la grabación, corrijo, de los estudios del grupo, lanzado varios años después. Matt Wood, que contó con la participación de Mark Riley, Basia y Danny White. Estos son 11 canciones donde no está Basia. El trabajo se llama Hi-Fi Bossa Nova y el tema Always on My Mind. It's the fan that never happens. It's the phone that never rings. It's the name I can't remember. It's the friend who's never in. It's the car I've always wanted. It's the girl that I can't win. It's the place I've never been to. It's the song that I can't sing. There's no reason. Not in my pocket. It's the traffic that won't move. It's the train that's always canceled. It's the standing in the queue. It's the missing invitation. It's the restaurant that is full. It's the chance I should have taken. It's the man in front of you. There's no reason. El turno es para Dijavan, la canción Fato Consumado, fue escrita en el año 1975. Y hace poquito, dos semanas, Emilio encontró esta grabación en forma digital y oficial por primera vez en un concierto de jazz del Festival de Montreux en 1997. Y bueno, es una versión un poquito más acústica y trae el espectáculo de Dijavan en su totalidad con 15 pistas y sonido de imagen de alta calidad. Live at Montreux Jazz Festival. La grabación original ya presentaba excelentes condiciones y la remasterización está firmada por Steve Fallon, gran ingeniero de sonido, ganador de un Grammy, y se hizo en New Jersey. El tema de el trabajo del mismo nombre, Fato Consumado. Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia, acabar um coração. Quero ver você mandar na razão, não é qualquer notícia, acabar um coração. Quero ver você mandar na razão, não é qualquer notícia, acabar um coração. Quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia, acabar um coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo julgo o mundo, fato consumado, vou embora. Não quero mais, demais a mais, me aprofundar nessa história. Parei os meus anseios, me curvei e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, beija a boca, que louca, que louca. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. El homenaje es a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido estuvo Mauricio Amador. En la investigación estuvo Orlando Rivera. Y les habló Jaime Sánchez Cristo. Yo hice la selección musical. y Emilio nos ayudó a buscar, Emilio Sánchez, el mejor formato de sonido. A continuación de este programa, Visa Múltiple, la FM, y terminamos con el mezanín del Alcázar, un bar parisino en el barrio Saint-Germain-de-Paris. Al igual que el Hotel Coste, el Buda Bar y otros puntos, es famoso por su música, de la cual se han hecho varias compilaciones. Esta canción es del volumen 10. Así finalizamos con Danism y el tema Try. Tu saldo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres. Ave Villas presenta.